que ha hecho una propuesta de hacer kilómetros y hacer deporte para visibilizar y demás, pues a lo mejor le cogemos un poco el hilo de ahí, lo estamos trabajando, pero a lo mejor hacemos excursiones a las cimas más altas que tenemos por aquí, por nuestra zona rural, y colgamos la bandera en las cimas de las montañas. O sea, no sabemos aún exactamente cómo darle la vuelta, pero sí, queremos seguir siendo visibles y queremos seguir estando en las calles. Bueno, nosotros desde Alicante os decimos rápidamente que lo que vamos a hacer es el día 28 una jornada online, a la cual pues estáis todas invitadas, sin ningún problema, si os apetece participar, donde, bueno, pues durante unas 8 horas vamos a estar ofreciendo debates, charlas, algún corto LGTBI y bueno, alguna cosita más que vaya surgiendo. Así que, bueno, pues colectivos como el vuestro, de Mariola, con el que sabéis que colaboramos activamente también cuando hace falta, pues estáis invitados a participar ese día si os apetece estar con nosotros. Vale, os voy a pedir un último mensaje como un titular. Quiero que nos dejéis un titular sobre lo que hemos hablado para recordar, ¿no? Para recordar todo lo que está pasando. Olga. Pues yo diría que, bueno, pues más diversidad, más visibilidad y menos discurso de odio. Muy bien, Jordi. Estoy fatal para los titulares y hacer cosas por más, ya sabes. Para mí, dame media hora si quieres un titular. No, pero me sumo completamente a lo que dice la compañera. O sea, más libertad, más visibilidad y sobre todo más felicidad. O sea, para mí una cosa súper importante es cuando me quieren dar una hostia, por lo menos que me metan la hostia sonriendo y yo creo que más rabia les da, ¿no? O sea, que seamos felices y que vivamos bien, yo creo que es lo que más rabia les puede llegar a dar a esta gente. Bueno, una buena hostia a tiempo siempre viene bien, ¿eh? Olga, Jordi, muchísimas gracias por estar con nosotros esta maravillosa mañana de domingo y seguiremos hablando desde la red de medios comunitarios. Muchas gracias. Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la red de medios comunitarios. Vamos a hablar.